Cuando salí de mi casa, muchas lágrimas lloré, muchas lágrimas lloré. Cuando salí de mi casa, muchas lágrimas lloré, muchas lágrimas lloré. Muchas más lloró mi madre, que me vine y la olvidé. Muchas más lloró mi madre, que me vine y la olvidé. Se me parte el corazón, se me parte el corazón. Al hincarme de rodillas se me parte el corazón, se me parte el corazón. Te verá mi pobre madre, que me echó su bendición. Te verá mi pobre madre, que me echó su bendición. Que me echó su bendición. De mi hermano querido, de todo me despedí, de todo me despedí. De mi hermano querido, de todo me despedí. Cuando me vieron partir, ellos me fueron siguiendo cuando me vieron partir, cuando me vieron partir. El camino donde anduve de lágrimas lo regué. Considerarme ingrata, que mis padres los dejé. Al considerarme ingrata, que mis padres los dejé. A nadie le aconsejara que saliese a padecer, que saliese a padecer. A nadie le aconsejara que saliese a padecer, que saliese a padecer. Un año hoy que ando rodando y yo sin poder volver. Un año que ando rodando y yo sin poder volver. Y yo sin poder volver. Jamás échelo al olvido, jamás échelo al olvido. El que conserva a su padre, jamás échelo al olvido, jamás échelo al olvido. Así no padezcan tanto, conforme yo he padecido. Así no padezcan tanto, conforme yo he padecido, conforme yo he padecido. Para toda la compañía, florcita que anda en el adre, florcita que anda en el adre. Para toda la compañía, florcita que anda en el adre, florcita que anda en el adre. Mucho para